venamos la landa si se aceine. Che venamo la landa si se aceine. En el capítulo anterior de Vidas Asimétricas, Gloria Estefan Edberg había recibido en el aeropuerto de Múnich a Minga Comănescu, gimnasta rumana, su entrenador Dimitriv y sus padres, Petrov y Petrova. Padres de Minga, no de Dimitriv. Minga iba a Alemania para competir en los Juegos Olímpicos de 1972, en la disciplina Barras Asimétricas. Luego de que Petrov y Petrova se alojaron con Gloria y que Minga y Dimitriv conocían la Villa Olímpica, veamos qué acontece en el tercer capítulo de Vidas Asimétricas. Un radioteatro como vos, como yo, pero no como aquel. Al comenzar el día en la Villa Olímpica, Minga entrena duramente bajo las directivas de Dimitriv. Muy bien, Minga, muy bien. Haz 10 ejercicios más. Bueno, entrenador Dimitriv, esto es difícil. Si un tren viene de Mar del Plata a 50 kilómetros en la hora y uno sale de Bucarest a la misma velocidad, ¿cuál va a estar más lejos de Bucarest cuando se crucen? No, Minga. No ese tipo de ejercicio. Me refiero a los ejercicios propios de tu disciplina. Oh, sí, no debo portarme mal, no debo faltarle el respeto a mis mayores, no debo patear las barras asimétricas, no debo desear las barras asimétricas ajena, no debo patear a la gente mayor. ¡Ay, Minga! ¡Tú no cambias nunca! Pero si es usted el que quiere ver siempre este canal. Bueno, Minga, basta de chácharras. Pero me faltaba una serie más, una chácharra más, por favor. No. Pasa al siguiente ejercicio. Haz flexiones de brazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Minga! ¡No a mí! Usted no le da el brazo a torcer, ¿eh? No, si te lo doy me lo haces mierda. ¡Ay, estas gimnastas! Les das la mano y te flexionan el codo. Bueno, Minga, ha llegado otro de los momentos. Mañana son las preliminares y es necesario que sepas algo. ¡No soy tu padre! Pero, entrenador Dimitriv, nunca creí que lo fuera. Ah, menos mal. Y quiero que sepas otra cosa. Porque mañana empieza tu carrera olímpica. Y no me refiero a la maratón. Debes dejar todo en la cancha. No como la última vez que te llevaste las barras a tu casa y hubo que suspender la competencia. Ahora es el momento de develarte el secreto mejor guardado de la gimnasia. Te daré la fórmula infalible para ganar la medalla de oro. Una receta que nunca ha fallado. No se conoce un solo caso de una persona que no haya ganado utilizando este método. Para ganar, Minga, debes obtener mayor puntaje que el resto. Por ejemplo, si la búlgara saca un 8 y la rusa un 9, tú debes sacar más de 9. Oh, entiendo. Y si la búlgara saca 8.50 y la rusa 9.10... debes sacar más de 9.10. Y si la búlgara saca 9 y la rusa 7... debes sacar más de 9. Y si la rusa saca 10... debes sacarle a la rusa. Debes tener mucho hambre de gloria. Oh, usted me conoce muy bien, entrenador. Tengo mucho hambre. Vamos a comer algo a los de Gloria. Y de paso visitamos a mis padres. Ay, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña. Que venamos la landa si se aceine. Y ya en la casa de Gloria Estefan Edberg. Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña. Que venamos la landa si se aceine. Hola. Llegamos, vinimos a comer. Petrov, Petrova, Gloria. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué terrible e inesperada desgracia! ¡Gloria ha muerto! No está muerta. Mira, está allí cocinando. Ah, pensé. Oh, hija, cuéntanos cómo te ha ido. ¿Cómo es la Villa Olímpica? Oh, madre, estoy tan feliz. La competencia desleal, el rigor del entrenamiento, las presiones gubernamentales. Estoy en mi salsa. No, estás en la mía. Sal de la olla que tengo que cocinar. Sal. ¿Sal? Aquí tiene. Bueno, basta. Creo que es hora de romper el hielo. Y para ellos, debo hacerte una pregunta, Gloria. ¿Dónde hay un picahielo? En el cajón de allí. A ver. No, en ese cajón no. Ya están guardadas las cenizas de mi marido. Oh, ¿murió? ¿Cuánto lo siento? No murió. Fuma mucho y colecciona. De todos modos, no me refería a ese cajón de cocina, sino a aquel ataúd. Abajo el cadáver de mi hermano está el picahielos. Bueno, muchachos, silencio. Quiero brindar por el gran acontecimiento de mañana. Sí, es el comienzo de Minga en la competencia olímpica. ¿Eh? No, que finalmente mañana entierra a mi hermano. Pero sí, también brindo por lo otro. Bueno, ahora vayamos a dormir. Mañana se arría un día largo. Es 21 de junio y el solsticio hace que el día dure más que ningún otro en este hemisferio. Sí, nos vemos. Ceausescu. Y al día siguiente, en la fiesta inaugural de los Juegos, Petrov y Petrova apreciaban el desfile a las distintas delegaciones. ¡Oh, Togo! 50 liras a Togo. Me parece que 50 liras es mucho, la estás apreciando demasiado. Mira, ahí está Kenia. Y ahí es Sharp. Y Phillips. Y Philco. No, Philco no es un país. No, no, digo Phil Collins, está por cantar. ¡Oh, mira, Petrova! Ahí está la delegación de Tonga. Candidatos a llevarse todas las medallas. Es que están entongados. Ahí viene la delegación de Polo. Polo, pero si no es una región autónoma. De Polonia, no me digas a terminar. Mira esos que van todos abrazados. Sí, son de Emiratos Árabes Unidos. Y ahí está la delegación de Antigua y Barbuda. ¡Ah, vieja y peluda nomás! ¿Y esos que están apretados entre dos delegaciones? Son de las Islas Sandwich. En la villa les dieron habitaciones dobles y triples. Mira, mira, ahí está la delegación rumana. Busca a Minga. Es esa, ahí está. Mírala, qué linda. Se vistió con los colores de la bandera. Petrova, es el conjunto oficial. ¿Dónde está Minga? Oh, mira, allí está mi hija. Pero esa no es Minga. Ah, sí. Hay algo que tengo que contarte desde hace muchos años. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Rubia. ¡Oh, mira! ¡Allí está Minga! ¡Minga! ¡Minga! ¡Canten amargos! ¡Oh, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña! ¡Ay, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña! ¡Que venamos la banda si se asheine! Y mientras tanto, en el desfile... Mira, entrenador Dimitri, allí están mis padres. Sí, hay algo que debes saber sobre esas dos personas. ¡Son tus padres! Pero, sí, ya lo sabía. Ah, decía, por si acaso. Oh, cuánta emoción estar aquí. ¿Quién porta la bandera rumana este desfile? Robert Jordanescu. Mira, entrenador Dimitri, la llamo olímpica. Sí, pero va muy lenta. Y bueno, viene caminando desde Bolivia. Qué simpático animalito. Minga, se viene otro de mis discursos moralistas. En estos 15 años que estuviste bajo mi tutela, olvidé mencionarlo. Pero tú sabes que hay algo que se llama educación. Y no me refiero a la educación de la calle, de la vida, sino a la vulgar. ¿A la que estudian en Bulgaria? No, Minga. En estos 15 años no fuiste un solo día al jardín de infantes, ni a preescolar, ni a la primaria, ni a la secundaria. Y si bien olvidé mencionarlo todo este tiempo, quiero que sepas que como tu entrenador, debo exigirte que termines tus estudios. Así que el año que viene, harás un curso intensivo y te recibirás. Oh, no, no quiero. Bueno, está bien, sobre gustos. Saca unas fotos, Minga. Oh, sí, me encanta. Mira, entrenador, esta es de cuando tenía 4 años, entrenando. En esta tenía 7 años, entrenando. Y esta es de mi embarazo a los 15. Entrenando. No, Minga, ¿trajiste la cámara? Oh, no, no querría pedirle dinero a mi familia. El horno no está para rollos. Bueno, olvídalo. No te hagas bollos. Salutemos. Pensemos en nuestros compatriotas, en el orgullo que deben sentir por nosotros al vernos desfilar portando los colores que nos identifican. Toda una historia, toda una cultura, toda una tradición representada y defendida por esta delegación. Saluda, saluda al cielo y a las cámaras. Que en Rumania la emoción debe estar embargando a todo el mundo como a nosotros aquí. Ay, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, que venamos la banda si se asheine. Mientras tanto, en Rumania... Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, que venamos la banda si se asheine. ¡Oh, mira ese gordo con cara idiota que saluda sin parar! ¡Cambia el canal! Tanto gasto en el deporte y nosotros que no tenemos ni para un acordeón. Ay, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, que venamos la banda si se aceine. Pasada la fiesta inaugural, se acerca la hora de la primera competencia. Minga debía estar en forma plena física y mentalmente para afrontar la responsabilidad de competir en las preliminares. A la tarde, en el gimnasio olímpico de Múnich. ¡Vamos, Minga! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Cierto que conoces bien las barras asimétricas? Como la palma de mi mano. ¡Oh! ¡Mire mi palma derecha! Esta rayita nunca la había visto. Uf. ¡Vamos, Minga! ¡Debes estar concentrada! ¡Mira lo que hace la búlgara! ¡Lo está haciendo todo mal! Pero, Dimitri, sacó un 9.85. Números. ¿Qué son los números en el mundo cuando hay chicos que mueren de hambre en África? ¿O en la misma Rumania? ¿Cómo sucedió con tu hermano al que no alcanzaste a conocer? Números, puntajes. ¿Cuánto pueden reflejar el verdadero trabajo, la verdadera dedicación, el espíritu olímpico? El mundo, Minga, se rige por números, pero debemos entre todos transformar eso. Lo importante es la competencia, es la reunión deportiva, es la realización personal. 9.85, no debe interesarte eso a ti. La rusa sacó un 9.91. Ve y saca un 10, Minga, o vas a conocerme enojado. Es mucha presión, es mucho peso sobre mi espalda. No creo poder soportarlo más. Ok, me bajo de encima tuyo, pero solo si prometes actuar con dedicación y con toda tu fuerza. Sí, lo haré, pero no estoy segura del todo. Todavía tengo una duda. ¿Qué duda? Esta. Se la anoté en un papel para no olvidarla. A ver, dame. ¿Cómo haré para ganar? Pavada de duda. Ve y deja lo mejor de ti. Todo saldrá bien. Estaremos muy orgullosos de tu participación. Para mí, que prácticamente te crié. Para tus padres, que lo hicieron teóricamente. Será un regalo verte con la malla rumana, representándonos. ¡Vamos, Minga! ¡Es tu turno! ¡Sal ahí y demuéstrale al mundo quién eres! Y de lo que eres capaz de hacer. Ten concentración y recuerda. Si no ganas, el gobierno rumano echará a tus padres de la plaza en donde están viviendo. Y tú no podrás ser nunca Nadia en la vida. Nadie en la vida. No, Nadia. Nadia Comaneci. Debes aspirar a lo más alto, como ella. Pero cuidado con lo que aspiras, que después está el control antidoping. Y cuidado también con introducir mercancías a un precio por debajo de su costo, que después está el control antidumping. Ok, lo haré. Eso, con la frente bien alta, por encima de los ojos. Saldré al plató y haré mi mejor papel. Así, Minga Comaneci está dispuesta a competir. Y era su turno. ¿Qué pasará? ¿Ganará la difícil competencia? ¿Será castigada por su entrenador y por el gobierno? ¿Podrá darle una satisfacción a sus padres? No se pierda el próximo y último capítulo de Vidas Asimétricas, un radioteatro de UPMA, un paso más allá. Apastromale, a carnazele, una gleza la vaina.